Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Imagino la ciudad de Catamarca en 10 años como una ciudad sustentable en todo el punto de vista, que tenga una gestión de economía circular, un buen modelo de desarrollo que permita esa ciudad de los 15 minutos, una ciudad que tenga movilidad sustentable, espacios verdes, desarrollo productivo, lo cual va claramente a habilitar a que haya mejores condiciones sociales y económicas. Ese es el modelo de ciudad que pienso como a partir de la sostenibilidad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana, Nicolás Acuña, director del programa Giro de la ciudad de Catamarca, nos habla de la gestión integral de residuos en origen. Francisco Murúa nos cuenta cómo hacer una huerta urbana. En el espacio A Voz Ciudad y UNCA TV, repensamos una obra del movimiento moderno en Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en esta entrevista vía Meet con el licenciado Nicolás Acuña, director de Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos de la capital de Catamarca. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. Un saludo para todos. Bueno, un gusto entrevistarte porque estamos haciendo esta entrevista a una persona que conoce de este tema y que está trabajando en lo que se viene, que es la economía del reciclable, de lo reciclado, ¿no? Y la mirada de la sustentabilidad y sostenibilidad. Pero antes me gustaría que te presentes y le cuentes a la audiencia cuál es tu experticia, Nicolás. Bien. Sí, tal cual. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Técnico licenciado en Ciencias Ambientales, soy recibido acá en la Universidad Nacional de Catamarca, en la UNCA. Estoy maestrando también casualmente en la misma UNCA, en la Secretaría de Posgrado, en la Maestría de Gestión y Conservación Ambiental. Bueno, estoy arrancando en realidad con otros y me dedico a hacer consultoría en temas ambientales y de sostenibilidad en general, digamos. Tengo una consultora aparte privada, que trabajo de forma privada, con distintos colegas de todo el país, y nos dedicamos básicamente a eso, a hacer proyectos de gestión ambiental, a proyectos de economía circular, a proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, desde todo punto de vista, ya sea desde el punto de vista ambiental, social y económico, que la transversalidad del tema lo amerita, digamos, ya no se puede hablar de algo ambiental como algo abstracto sin relacionar las cuestiones socioculturales o económicas. Así que bueno, un poquito me dedico a eso. Hoy me toca, hace un poquito más de un año, estar en el municipio como director de coordinación de residuos del programa Giro que se creó. Es un área muy nuevita, se creó hace un año, con una propuesta que bueno, se habían hecho algunas pruebas piloto acá en el municipio, pero nunca se había creado tanto un área como un programa que pueda mantenerse en el tiempo relacionado al reciclaje, a la economía circular, a la recolección diferenciada, a la separación en origen. Así que, bueno, estamos hace poco, el programa tiene 9 meses recién, pero estamos firmes con la tarea. Muy bien. Te leí algunas entrevistas tuyas que vos comentabas esta dimensión de lo ambiental, pero agregando la palabra sustentable, ¿no? Me parece súper interesante esto. Contanos, ¿cómo viene el paradigma en este sentido? Sí, exactamente. Bueno, ya sea sustentable o sostenible, que para lo que es lo nuestro, digamos, el idioma, terminan siendo sinónimos, digamos. Un poco cuando se habla de sostenibilidad ambiental, hablamos de lo que te contaba, o sea, cuando uno gestiona la conservación, el cuidado del medio ambiente o cualquier otra modelo de gestión ambiental, claramente va a tener que tener en cuenta los distintos aspectos que tienen que ver con lo social, lo cultural y lo económico. Y viceversa, que en realidad suele pasar al revés. Mucha gente plantea desarrollo económico, modelo de una empresa, por ejemplo, que tenga como objetivo un rédito económico o cuestiones sociales, que ven a veces al ambiente como un impedimento, ¿no? Como algo, como una piedra en el zapato que pueda ir en desmedro de ese crecimiento económico, en desmedro de ese modelo de desarrollo, y que resulta algo que tenemos que manejar, ver de qué manera no castigarlo para poder tener un desarrollo. Casualmente la sustentabilidad plantea todo lo contrario, y creo que los modelos diarios van dando la razón de que estos mismos modelos de los cuales no hemos contemplado a las cuestiones ambientales, a la gestión ambiental y al cuidado de la preservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que nos brindan los recursos naturales que resultan, pueden parecer o no visualizar demasiado bien gente que por ahí no lo aprecia, el tema del costo, el tema del rédito económico, pero los servicios ecosistémicos se traducen en dinero, básicamente, los recursos naturales. Entonces, claramente son los modelos de desarrollo que venimos desarrollando hoy que no contemplan las cuestiones ambientales, los que nos llevan a crisis actuales, que no nos dan un despegue en lo económico, no nos dan una buena relación en lo social, porque a su vez los países y las ciudades más pobres y la clase más pobre es la que más sufre las consecuencias de crisis climática o de gestión ambiental. Y a su vez estamos yendo en desmedro del ambiente para las generaciones futuras y para un buen manejo y conservación de los recursos naturales. Así que es plantear básicamente modelos de desarrollo que contemplen la transversalidad de la temática realmente, digamos. Quiero que hagas una construcción de pensamiento de lo siguiente que te propongo. Tomando el mundo y Catamarca. Vemos Estados Unidos, por ejemplo. Es el país que quizás es el que más contamina en el mundo, pero cuando uno va por las ciudades norteamericanas, no ve basura, ¿no? O sea, ve los cestos de basura, pero nada, cuando vos vas a comprar al súper una feta de queso, viene envuelto en un plástico bien duro y viene otro plástico. Pero sin embargo, la gente tira los residuos, la basura en los basureros. No sé si se hace reciclaje, vos me dirás, y si se separa la basura, perdón, de origen. Pero también es cierto que toda esa basura, supongo, va a parar al océano, va a parar a estos lugares donde después lo llenan de tierra, ¿no es cierto? En fin, vos sabés de eso. En Catamarca y en nuestro país somos más pobres. Quizás no generamos ese volumen de basura, o sí, la pobreza genera más. ¿Qué comparación, cómo podés construir pensamiento en esta comparación y qué ventajas y qué desventajas tenemos con respecto a estos países desarrollados? Bueno, como vos decís, siempre los países desarrollados, casualmente Estados Unidos y China, son los países que más contaminan en el mundo, pero por escándalo, por así decirlo. Casualmente son estos países los que terminan financiando bonos verdes, bonos de carbono o proyectos de conservación en distintas zonas del mundo. Porque pongo un ejemplo, si en Estados Unidos, en tal estado, quieren realizar un proyecto industrial que impacte un área del ambiente, hoy se está usando mucho bueno, voy a impactar esta zona, pero voy a poner dinero en compensación en otro sector de América o del mundo, digamos, en general financiando países subdesarrollados, digamos, que no están desarrollados. No es el modelo ideal, o sea, por supuesto, siempre es mejor reducir, mitigar y como última opción, compensar, pero bueno, siempre va a ser mejor compensar que no llevar a cabo, no hacerse cargo de nada. Ahora, con el tema de la basura particularmente, hay un tema, o sea, hay varias aristas del tema de la basura. Una cosa es la limpieza de la ciudad, la actitud del ciudadano, en qué parte se compromete o no. Segundo está el conocimiento de lo que uno consume, o sea, hay que saber diferenciar de que en las etapas de residuo, de separación en origen, lo primero que tenemos que saber es qué consumimos, digamos, básicamente ser consumidores responsables, que nosotros sepamos qué es lo mejor para poder consumir, que sea un producto claramente que contamine lo menos posible el medio ambiente o que no tenga una extracción de recursos o que tenga procesos de economía circular y de reciclaje. Posteriormente viene la separación en origen, en casa, de separar lo que consumimos, que a partir de ahí nos va a permitir reutilizarlo o decir, la verdad, no tengo que consumir más esto porque me es innecesario disminuirlo, reducirlo. Y como último eslabón de esa cadena tiene que estar el reciclaje. Que el reciclaje es disponer en forma diferenciada para que vaya a un tratamiento privado, público, con cooperativas, con quien sea, y se someta ese producto a una transformación y sirva como materia prima para otro producto. Para el mismo o para otro. Por ejemplo, una botella de plástico puede transformarse en una botella o no, en otro producto claro. Con plástico. Ahora, uno debe conocer esa construcción a gran escala de lo que consume, porque no es que está mal reciclar, al contrario, es el último eslabón de la cadena que tenemos que cumplir para que no vaya a disposición final. Ahora, no el que junte más basura va a ser el mejor, ¿no? El generar mayor cantidad nos está marcando una buena parte que estamos haciendo, que es gestionar un sector que estamos haciendo bien, de un proceso productivo, que estamos recirculando materia prima y demás, pero que también quizás estamos extrayendo de forma, no, digamos, no sustentable, y estamos excediendo límites que por ahí no son necesarios. Siempre nos claro. Situándonos en la normalidad de hoy, del siglo XXI, de la modernización, y para nada haciendo un culto a la austeridad. O sea, las cuestiones ambientales no siempre buscan el proceso, y casualmente el reciclaje y la reinserción de materias primas y la economía circular va en pos de ese desarrollo, como el reciclaje de metales y demás industrias, va en pos del desarrollo productivo y tecnológico. Pero son esas dos grandes cosas que tenemos que identificar entre conocer un proceso de qué conviene, por qué consumirlo, y después la parte ya que tiene que ver con limpieza y con sector de la ciudad. Siempre digo, la ciudad más limpia no es la que más veces limpiamos, sino es la que menos ensucia. Entonces, claro, va un poco por ahí la idea. Es interesante tu mirada. Claro, vos sos una generación más joven, pero cuando se habla de ambiente, de sustentabilidad, todo, seguramente muchas personas de otras generaciones dirán, uy, sonamos, la economía se detiene, ¿no es cierto? Nada, vamos al atraso, ¿no es cierto? Pero no, la mirada que vos venís a proponer es súper interesante porque habla de esto, de lo que se viene, que es la economía circular, precisamente, ¿no? Está muy bueno producir este cambio paradigmático. Yo voy al súper, digo yo, por cualquier oyente que esté escuchándonos, ¿no? Y digo, no me dé bolsa. O voy a un almacén o una verdulería. No. ¿Cuenta eso? ¿Es bueno eso? ¿Es una actitud cultural interesante? ¿Ya con eso ya basta para empezar a cambiar toda esta situación? ¿Cómo ves esto? Porque a veces la gente dice, no, lo mismo voy a pedir la bolsa si nadie pide esto, no, vamos a la debacle, digamos. ¿Cómo lo ves a esto? Sí. No. Bueno, casualmente ahora hace poco salieron informes internacionales que atacaron un poco estas cuestiones, estos cambios de hábitos individuales, y fueron más a la gesta colectiva. En realidad no a la gesta colectiva, sino a las grandes decisiones que toman los países tanto desarrollados como decisiones de gobierno a gran escala. Cuando uno ve índices, por supuesto, que las empresas son las que más contaminan, que una empresa consume más agua que todo un pueblo junto, que contamina más o que produce mayor cantidad de residuos, es cierto, no deja de ser cierto, y para eso están las políticas internacionales, nacionales, y se debe atacar esa parte con los organismos y con las grandes herramientas que existen. Ahora, somos los consumidores los que nosotros podemos lograr grandes gestas colectivas. Si nosotros pretendemos que una empresa cambie y nosotros mismos no cambiamos pequeños hábitos, es muy complicado. Yo estoy convencido que las partes suman para que se genere una gran gesta colectiva. Y te pongo un ejemplo básico porque se aplica para todo. Dale. Existe una ley extendida del productor en Argentina que todavía no se está aplicando en determinados temas, que establece que, por ejemplo, una empresa que produzca determinado residuo tiene que hacerse cargo por generarlo. Ahora, para que esa ley se cumpla y para que determinadas empresas se hagan cargo de productos y fidelicen clientes, es el consumidor el que tiene que elegir esas empresas. Entonces, si yo como consumidor elijo a, no sé, no sé bien un caso solamente, pero elijo a X empresa, a Catamarca 1 como empresa, porque esa empresa yo conozco la trazabilidad de lo que genera, genera tanto tema ambiental como social, ¿no? Genera mano de obra genuina a la provincia, genera, cumple con todos los parámetros y leyes ambientales, se hace cargo del producto que genera, me da una opción a mí para gestionarlo también como generador, siempre la voy a elegir antes que otra. Entonces, a través de cambios individuales vamos a lograr jerarquizar las empresas y los grandes cambios, que es lo mismo que hacen hoy las empresas, que se transforman en empresas de triple impacto y están viendo que cada vez el consumidor se preocupa más por esto, por una cuestión que hablamos al principio. Te lleva directamente a lo económico. O sea, si a mí me fidelizas la cuestión ambiental, la cuestión de recursos naturales, procesos productivos reales, vas a tener mayor fidelización con los clientes, mayor rédito económico y mayor rédito económico en los procesos circulares de reinsertar materia prima. Entonces, es una cadena. A veces cuesta, no hay demasiado conocimiento. Como te decía, se cree que se va en contra, pero es al contrario. Y creo que los cambios individuales son los que logran claramente la gran gesta colectiva. Bien, estamos promediando ya, por eso vamos a ir avanzando, la entrevista con el licenciado en Ciencias Ambientales, Nicolás Acuña, director de Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos de la capital de Catamarca. Vamos a Catamarca ahora. El intendente Gustavo Sadi señaló, o lo señala siempre, tenemos que ir a la separación de los residuos de orígenes, seco y húmedo. ¿Vos crees, el intendente seguramente tiene una voluntad política, por eso está diciendo esto y está trabajando con ustedes y los ha convocado. ¿Vos crees que estamos en un momento como ciudadanos de aquí, del Valle Central, de Catamarca, del gran aglomerado urbano de Catamarca, porque involucremos a los otros municipios que se prenden de esto, que está bueno, en el momento cultural de que esto puede prender, que este cambio cultural de separar los residuos de origen se pueda dar? ¿Cómo ves esta situación y cómo están laburando en eso? Sí, tal cual. Bueno, yo soy súper optimista desde el primer momento. Creo que primero te planteo lo que pensaba. O sea, creo que claramente Catamarca debía prepararse para esto. Siempre en políticas ambientales y de sustentabilidad, lo primero que hay que tener, en este caso, decisión política, pero paciencia, tiempo, su cambio de hábito a gran escala que exceden gestiones, que no se trabaja para uno salir en la foto y hacer una cosita. No, esto es para los vecinos, para que algo que quede a largo plazo y que sea, por supuesto, continuado. Creo que Catamarca tiene todo para hacerlo porque tiene gente involucrada en las cuestiones ambientales. Una provincia que tiene una temática tan, tan discutida como nosotros, como la minería, y como otras cuestiones del tema del agua, de los incendios forestales, tiene innumerable cantidad de ecorregiones, Catamarca, una extensión demográfica gigante. Entonces, a partir de esa problemática que se plantea y de ese interés también, probablemente, creo que es una población que se tiene que interesar por la gestión de residuos y, por supuesto, por procesos de economía circular diferentes. Un caso muy emblemático era Gualeguaychú. Te acordarás allá el gran problema con las papeleras de la contaminación. Sí, sí. Y a partir de eso, ¿qué hicieron los locales? Nosotros nos comunicamos mucho con el municipio, con distintos municipios, pero con ellos. A partir de ese gran, se generó un cambio, una conciencia ambiental en los ciudadanos y gestionaron un modelo de residuos muy bueno, que claro, lo vienen gestionando desde esa época hasta acá, ya son más de 15 años. Pero Han tomado la conciencia a poco, el mismo gobierno tomó la decisión política, le fue dando herramientas a la gente y lo fue manteniendo en el tiempo. Por supuesto que algo paulatino, nosotros con Giro lo que planteamos fue algo por etapas, paulatino, con distintas herramientas, tanto recolección diferenciada en barrios, los puntos Giro que vamos a inaugurar, puntos móviles. Eso quiero que nos contés en qué consiste ese programa Giro, gestión integral de residuos. Desde el origen, contanos, de general a particular, ¿cómo es esto? Claro, nosotros acá lo que planteamos es básicamente separar en origen. Separar en origen, poder que se generen consumidores responsables, que la gente empiece a saber qué consume, por qué lo consume, qué puede disminuir, qué puede reutilizar, qué puede reciclar, cómo disponerlo de forma general, y conocer la gestión a dónde va la basura. Claro. A partir de ahí, de conocer de dónde va, tomar distintas herramientas, ya sea particulares en la vivienda o como última etapa en el proceso de reciclaje, para que puedan tener un mejor destino final, por supuesto reinsertarse un proyecto a un sistema productivo y esa materia prima volver a utilizarse. Para eso planteamos recolección diferenciada en barrios. Hoy estamos en más de 4.000 viviendas con contenedores diferenciados. En esos contenedores se deposita únicamente lo reciclable. Nosotros al vecino, para no marearlo, le pedimos separa lo húmedo, la basura, lo orgánico, lo del baño y demás que no puedas utilizar, y separa lo reciclable, que es el vidrio, el papel, el cartón y el aluminio. Por supuesto, hay un atenuante ahí, que con el húmedo estamos trabajando para hacer compost domiciliario que lo haga la gente. Claro. Como segunda medida tenemos, eso tiene recolección diferenciada, por supuesto. Va paulatinamente porque cada barrio se tiene que ir adaptando, la recolección diferenciada lleva una logística complicada y demás. No queremos hacer lo que pasó antes de sacar todos los contenedores, poner lleno de contenedores, decirle a la gente que se pare, la gente no se adaptó y fue una mala inversión y un desastre para la gente, digamos, complicación. Después tenemos los puntos móviles, que nos movemos por distintos espacios de la ciudad toda la semana, por plazas, por barrios, donde nos acercamos a barrios que no tienen recolección diferenciada, hacemos un punto móvil para que puedan acercar todos sus materiales y concientizamos toda esa zona. Claro. Y a partir de ahora estamos creando también Punto Giro, que es lo más grande, que son centros de transferencia, donde uno puede acercar distintos tipos de material reciclable. El primero inaugurado es en la zona del predio ferial, en la Avenida México y Avenida Fiesta del Poncho, y ahí se puede acercar todo tipo de materiales reciclables que nombrábamos, más tapitas, más botella de amor, que es plástico de solo uso, residuos voluminosos, que son poda, escombro, chatarra, vidrio, neumáticos, que son muy problemáticos en la gestión de la planta de tratamiento, muy problemáticos en la gestión del camión, de los contenedores que los rompen, y a su vez REGU, que son residuos especiales, que recibimos aceite vegetal usado de cocina, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, colillas de cigarrillo encapsuladas, también tenemos un sector de compostables, o sea, ese lugar lo que viene a dar es el verdadero cambio de paradigma para que se conozca la economía circular, de que claro, está muy alejado de ser un basurero, digamos, es casualmente un lugar donde se gestionan recursos, no residuos, donde llevan a disposición final, se transforman en algo económico, y estamos erradicando los microbasurales, que alrededor, lamentablemente en toda la provincia tenemos mucho, y casualmente donde está el Punto Giro hoy era un basural a cielo abierto. Increíble la humanidad, ¿no? Porque siempre pensamos, vamos a el apocalipsis, ¿no? Y vos fijate lo que estás contando, estás hablando, se gestionan los residuos, y la mirada cool, ¿no? De todo esto, pero lo digo bien para incentivar al oyente que en este momento está escuchando, del rol protagónico que tenemos como ciudadanos para cambiar este paradigma. Nombraste botellas de amor, ¿qué es eso? Sí, botellas de amor. El nombre Botella de Amor surge por la fundación. Me encanta, ¿cómo es? Claro, hay una fundación a nivel nacional que se llama Botella de Amor, que le ha puesto ese nombre. La botella de amor es una botella de plástico, cualquier tipo, un bidón de lavandina, de PET, de lo que sea, con plástico de un solo uso. Mucha gente lo asocia y cree que es el ecoladrillo, que se utilizó alguna vez, que es similar, pero que es distinto, no requiere una calidad productiva, digamos, porque no va a ir para construcción, digamos. Uno tiene que poner todos esos plásticos que no se reciclan, son muy difíciles, papelito de chocolate, todo lo laminado, cepillo de dientes, lo pone en la botella, una vez que la botella está bien llena, compactada lo más posible para que ingrese y sea aprovechable, eso se gestiona con la fundación a nivel nacional, va a una máquina que procesa plástico y se genera en madera plástica, por ejemplo, para un deck de una pileta, juego para niños, lo que sea. Casualmente ahora dentro de poco nos van a mandar de botellas que nosotros enviamos, que fuimos recolectando durante este año, dos mobiliarios para escuelas municipales. Así que es importante porque son todas las bolsas de plástico que uno tiene que tratar de disminuir, que era lo que hablábamos al principio en el consumo, pero cuando no puede, tiene que usar esta opción porque es un gran generador de basurales y uno ve las bolsas y los papeles por todos lados. Sí, sí, pensaba también, los otros días charlábamos con los estudiantes y las estudiantes del taller de arquitectura. Este tema también, bueno, sabías que nosotros hemos hecho una entrevista, pero sabías que salió la ley de gestión menstrual y con la cantidad de residuos que se generan, sí, y también los preservativos, etcétera. Hay mucha basura, ¿no es cierto?, que se genera en todo esto, que debemos ser conscientes, o el aceite, ¿no es cierto?, que lo tiramos, como vos bien dijiste, que lo tiramos en la pileta y que eso va a la cloaca o va a un pozo absorbente, y eso es una situación muy, muy complicada. Realmente, estos puntos giro vienen a producir un giro en la mentalidad, me parece, que está bueno, ¿no? Han inaugurado uno cerca del predio ferial, ¿va a haber otros? Sí, sí, sí, el predio ferial es el principal, invito a que la gente vaya a conocerlo, hoy abrimos de lunes a sábado, pero seguramente vamos a agregar también el día de domingo, porque estamos con mucha demanda. Eso, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo tenés que entrar? ¿En qué horario están? ¿Cómo llegás? Ahora estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 10 de la mañana a 18 horas, siempre horario corrido. Ya, sí. Seguramente en poco tiempo agregamos los domingos. Está diseñado para uno ir en auto, por el sector de la zona, por una cuestión de comodidad del recorrido, pero perfectamente va mucha gente en bicicleta, en moto, caminando, hay caminería también, así que claro, no hay problema, pero está gestionado con el auto para que puedan llevar, ya sea voluminoso, reciclable, y tenga una mayor comodidad. También estamos por empezar la semana que viene a trabajar porque a su vez que es un centro de transferencia de residuos, es un centro de interpretación, les vuelvo a decir, invito a que la gente lo conozca porque por ahí la gente hay que ir, sí, y fue a erradicar un basural y ya van a empezar a ir las escuelas, los clubes de deportivos y de rugby a poder conocer toda la gestión de residuos, la trazabilidad y mostrarles los distintos destinos que tienen, como por ejemplo el aceite vegetal usado que recolectamos va un porcentaje a generarse biodiesel para combustible y otro porcentaje a productos de cosmética que se venden hoy en todas las ferias. Entonces, así como pasa con el aceite, pasa con todos los materiales. Entonces la gente, a partir de ahí, de concientizarse de esa manera, va a entender que cuando está tirando un papel, cuando está tirando un pedazo de cartón, un aceite, no solamente está contaminando, no solamente va a disposición final y al relleno sanitario que contamina la ciudad, sino que está dándole fin a una materia prima que puede reinsertarse y generarle un plus económico a cualquier emprendimiento o gran empresa, digamos. El intendente Gustavo Sadi decía, precisamente cuando presentaron el plan Giro, sostenía que Catamarca, al ser una ciudad de mediana dimensión, ¿no es cierto?, tiene muchas virtudes, porque el futuro, y lo estamos viendo ahora con toda esta pandemia, son las ciudades intermedias, como Catamarca, pero que todavía no tenemos la virtud, ¿no es cierto?, de tratar este tema de la basura. ¿Tienen ustedes algún cronograma previsto, así cualitativo, no digo así con fechas exactas, de cómo poder ir realizando este cambio paradigmático en la población, en la ciudadanía? Sí, bueno, tal cual, la ciudad, también la ciudad de los 15 minutos se aplica a la gestión de residuos. Lamentablemente partíamos de una base muy baja, de menos cero, digamos, a partir de gestión de residuos, porque se había hecho muy poco y se hizo muy poco con mantenido en el tiempo. Hoy nosotros, nuestros planes paulatinos, perdón de lo que no te respondí antes, que era la generación de los puntos giro, así como este es el primero y el principal, vamos a generar otros. El próximo va a ser en el área de Valle Chico. Ah, muy bien. Que es un área importante. Lo mismo va a proyectar. Difícil, un sector difícil de la ciudad, sí, en el que hay que trabajar mucho, sí. Lo mismo con el sector de recolección diferenciada, que se va a ir ampliando a poco. Nosotros hoy tenemos un grupo de concientizadores ambientales, porque es fundamental trabajar en la concientización, como vos decías, a futuro y en etapas. Tenemos un grupo de concientizadores ambientales, que son más de 20 chicos, que son los que salen todos los días, puerta a puerta, por los barrios a concientizar, a mostrarle a la gente cómo separar, a fiscalizar los contenedores que hay en la ciudad, a atender en el punto móvil, a atender en el punto giro, a hacer eventos. Entonces, a través de ese trabajo, lo mejor de este proyecto paulatino, digamos, es sistematizar herramientas para que el vecino, les vuelvo a decir, el día de mañana que no esté Nicolás Acuña, esto pueda continuar y ser una política de Estado, tanto en lo ambiental como en lo social y como en lo económico. Y la gente, sí, por supuesto, se irá sumando a poco. Nosotros, a diferencia de cuando vemos un problema de que hay un sector que está muy sucio y sabemos que arrancó después, o mucho porcentaje que hoy no se recicla, no nos centramos en eso, sino nos centramos en los números de crecimiento que tenemos hoy. Y la mayor cantidad que está separando, la gente que se va involucrando, y de forma paulatina vamos logrando grandes cambios. Vuelvo a repetirlo al principio, los cambios individuales son los que generan la gesta colectiva, así que hay que tener compromiso, paciencia y trabajo. Sí, lo fundamental es que hay una voluntad y una decisión política del intendente. Lo vemos en la implementación y en la fuerza que pone para que se pueda hacer el plan estratégico integral, donde va involucrado este tema, ¿no? El cambio climático está presente. Tenemos que reducir la huella de carbono, la huella hídrica, hay muchas cosas que podemos hacer, y el Valle Central, el gran aglomerado urbano en el Valle Central tiene todavía características que pueden ser, que nos permiten controlar esta situación y pensar, ¿no es cierto?, a futuro, ¿no? Creo que se puede ver en tu mirada ese optimismo, ¿no? Pero bueno, ojalá vayan bien. Sí, ojalá. Sí, como está todo relacionado. Por eso yo, cuando pienso en una ciudad turística, claramente pienso en una ciudad más limpia, una ciudad más vivible, una ciudad con mejores. Es integral la mirada. Con mejores espacios públicos. Cuando pienso en mejores espacios públicos, tengo que pensar en mejores condiciones ambientales, en forestación, en que haya menos basura en la calle. Otra cosa que tiene que entender la gente en el tema particular de residuos es imposible que 1.500 personas limpien la ciudad que ensuciamos 180.000. Claro. Entonces, si a través de nuestra gestión pública, yo entiendo que mucha gente dice, uy, pero tengo que acercar los reciclables hasta allá. Bueno, la idea es dar distintas herramientas. Hay recolección diferenciada, hay punto giro, hay puntos móviles. La cuestión de reciclables tiene una diferencia con el húmedo, que no es diario, no es orgánico. Uno lo puede sacar, si tiene espacio, una vez al mes, una vez cada semana, una vez cada 3 semanas. Entonces, invito a que la gente piense eso. Que no es que le pido reciclar porque es cool y es novedoso, sino porque es algo actual, digamos, que necesitamos insertar esa materia prima y que relaciona con todo. Cuando uno ve la ciudad más sucia es porque no separamos, cuando uno ve una ciudad que venga menos gente porque el turista se asustó más, cuando uno ve menos emprendimientos productivos porque no se pueden generar economías regionales con procesos circulares, entonces esa es la mirada que tenemos que tener, ya sea en el tema de residuos como en el tema de cualquier ciudad, digamos. Muy bien. Bueno, Nicolás, te agradezco realmente mucho esta entrevista y, bueno, mucha suerte y a disposición. Lo que necesiten, que podamos dar difusión o entrevistar, ¿no es cierto?, a otros actores, ¿no es cierto?, sociales y de tu gestión. Aquí estamos dispuestos a colaborar. Dale, Basilio. No, gracias a vos. Sí, la verdad que siempre... Lo digo, la verdad que los medios siempre nos dan una mano porque es un tema que es recurrente, hay que llegar a la gente hoy en día, y el por qué, vuelvo a decir, no es de un día para el otro, así que es un tema de agenda a largo plazo que poquito a poquito será cada vez instalando más. Así que te agradezco hoy y a disposición tanto yo como todo el equipo municipal. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado en Ciencias Ambientales, Nicolás Acuña, director de Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos de la capital de Catamarca. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con el ingeniero agrónomo Francisco Murúa, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Horticultura y Floricultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Hola, Basilio. ¿Cómo te va? Saludo a toda la audiencia de tu programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Francisco, contanos cómo es tu experticia, a qué te dedicas, un poco para presentarte, para que sepamos quién sos. Bueno, en mi caso soy ingeniero agrónomo, como bien dijiste, estoy a cargo de la Cátedra de Horticultura y Floricultura y también me dedico un poco a lo que es, bueno, justamente todo lo, siempre mi carrera estuvo relacionada a lo que es el trabajo con las huertas, con hortalizas. Bien, la gente se está volcando a, se escucha más, no sé si será en la realidad, pero se escucha más, uy sí, voy a hacer una huerta en mi casa o ya hice una huerta en casa. ¿Es muy difícil hacer una huerta urbana? No, la verdad que no. Por ahí, la experiencia que he tenido con gente, por ahí parientes, amigos que me consultaron para hacerla, por ahí es primero un poco de miedo al principio, pero después, como yo siempre digo, hay que iniciar la huerta, por ahí equivocarse en algunas cosas, pero en la medida que uno la va desarrollando, va aprendiendo y se va dando cuenta que no es mucho más complejo que cuidar a veces el jardín o unas plantas que uno puede tener en la casa. Es tener por ahí el conocimiento de cuáles especies van para cierta época, por ahí podemos dividirlo en forma general en lo que es primavera-verano, que es esta época, y otoño-invierno. Tenemos dos grupos distintos de especies. Pero con ese conocimiento y tratando de que la parte más crítica es al comienzo, cuando la gente tiene miedo de poner la semilla y si te va a salir o no te va a salir el cultivo. Pero pasando eso, claro, Después ya es bastante sencillo. Claro, el tema por ahí también es el riego, ¿no? Porque por ahí te olvidás de regarla. Pero hoy existen en el mercado también muchos dispositivos que te permiten conectar en el grifo y con una manguera y nada, tenés toda la posibilidad de que no te olvides de regar la plantita, como se dice, ¿no? Sí, por un lado, aquel que tenga, digamos, los recursos, tenés posibilidades de distintos valores para poder hacer un sistematizar un sistema de riego, pero también tenés las posibilidades de hacer que tengas una parte de tu jardín o un terreno disponible, en el caso de una huerta por ahí comunitaria, quieren hacerlo, o a veces reciclando otros materiales, como puede ser cajones, tachos, macetones. Lo que es muy importante y es clave es tener un buen suelo. Cuando decimos un buen suelo es tener un poco de, digamos, de tierra, pero a la cual le agregas compost o le agregas materia orgánica y también algún material que puede ser perlita, que se consigue fácilmente en los viveros y no es cara, o por ahí arena gruesa, arena de río, que es lo más recomendable. Entonces, con esas mezclas se llama un sustrato, o básicamente tenés buena nutrición para las plantas, la arena ayuda a que tenga un buen soporte, y la materia orgánica ayuda también que tenga un buen crecimiento radicular y que tenga, digamos, una buena retención de humedad. Entonces, así las plantas las podés ir cuidando y te evitas un poco el tema. Si te lo ves, te regar las plantas, una planta sana está mucho, resiste mucho más a veces a esos problemas. Claro. Y después tenés otros tips, por ejemplo, con la humedad es aprovechar el corte del pasto para ponerlo sobre la superficie, cubriendo el suelo, lo que se llama un acolchado vegetal o mulching, también lo encuentran. Sí. Si no es el pasto, algún otro material vegetal que uno pueda tener, siempre y cuando no sean por ahí maderas que tengan taninos, que puede utilizar. Eso protege el suelo. Cuando vos cada vez que regás por ahí, evitas que se apelmase, ayuda a conservar mucho más la humedad. Y al ser materia orgánica se va descomponiendo y también es habitáculo para muchos insectos y otros organismos que ayudan en la dinámica de la aireación del suelo o de ese microambiente que nos está creando. Sí, sí, sí. ¿En qué mes se tienen que sembrar para la temporada de otoño e invierno y para la temporada primavera-verano. ¿Qué me recomendás? Yo te paso cuál es dentro, siempre pensando en nuestras condiciones, digamos más que todo por el alta temperatura e insolación, lo que es acá en el Valle Central. Entonces, para lo que es primavera-verano, sí, lo ideal es empezar allá a tener las siembras en lo que es mediados de agosto, fines de agosto y durante septiembre. Puede extender un poco la primera quincena de octubre, pero lo que es mediados de agosto a septiembre es el mejor mes para hacer las siembras. Y después ya lo que es para otoño-invierno es a partir de mediados de marzo y durante abril. Es la mejor época. Te quería hacer una pregunta, quizá excede tu escala o lo que ustedes estudian en la cátedra, pero se me ocurre en este momento. Nosotros teniendo un sistema de riego a partir de las pirquitas, ¿no es cierto?, en este embalse y este dique, con todo un sistema de acequias, con todos estos minifundios, ¿es posible en Catamarca conseguir esta idea de cultivar en el Valle Central para autoabastecernos? ¿Es posible esto o es una utopía pensar esto? Mira, desde cuestiones técnicas, hoy por hoy se puede hacer, pero también está ligado a las decisiones políticas y cuestiones culturales. Tiene que, primero, es una decisión política y culturalmente la gente tiene que estar de acuerdo con eso. Básicamente porque vos ves la gente está de acuerdo, el tema de las acequias, las cuida, las mantiene y no arroja basura, que es lo contrario que pasa. Y hoy en día, pasa en Catamarca, lo viste en muchas otras provincias, los terrenos que eran, digamos, los cinturones verdes en su momento, son las tierras más lindas y son los que se va loteando y se va haciendo, digamos, todos proyectos inmobiliarios. Entonces, en ese contexto, pasa un poco de lo que es la parte de las canalizaciones, pasa a ser un problema en muchos lados. Claro, porque leía los otros días que en los años 70, cuando se hizo un plan de ordenamiento territorial de Catamarca, del Valle Central, precisamente desaconsejaban urbanizar, construir en muchas zonas de Valle Viejo, de Fray Mertesquiú, que hoy en día están ocupadas por edificaciones, ¿no? O sea, es el momento, como vos bien decís, de tener una actitud política de decir, bueno, basta, hasta acá crece, en realidad trabajemos lo que existe ya en la construcción de forma más concentrada y dejemos liberado la mayor cantidad posible de terreno fértil, en buenas condiciones, que tiene acceso al riego, ¿no es cierto?, en el sistema de riego, para eso se pensó las pirquitas, para poder trabajar desde otro lugar, entendiendo los paradigmas, ¿no?, que hoy existen a nivel mundial con respecto a cómo tenemos que consumir lo que producimos lo más cerca posible de nuestra casa, ¿no? Sí, sí, tiene un poco que ver con eso. Y también están los otros aspectos también, que eso va ligado a lo que es el turismo rural, digamos, yo he visto en otras provincias, digamos, no tan solo son una mirada productiva, sino también tiene incorporado la parte turística o donde la gente va a la finca directamente, se da una camiseta y la gente va, cosecha, se le explica, pesa, y eso también significa para el productor un ingreso mucho mejor, y son lugares que vos los veis, están con flores, tiene todo un ambiente con lo que sería un manejo agroecológico. Y para terminar, en la Facultad de Ciencias Agrarias o en el INTA o no sé qué institución, ¿tenés conocimientos de que se brinden, o ustedes como trabajo de extensión universitaria, talleres donde la gente aprenda a hacer una huerta y cultivar una huerta? Sí, sí, hay programas y talleres. Yo sé que el INTA tiene la parte del Pro Huerta y tiene dado charlas también, inclusive desde el año pasado. Actualmente en la Facultad de Agraria, una iniciativa que salió del Centro de Estudiantes, están dando un taller sobre el tema de huertas también urbanas, y bueno, entonces de ahí se va trabajando y está un poco sobre la mesa esta cuestión. Bueno, me quedo con tu pensamiento, esto es un problema cultural y falta siempre la decisión política. Bueno, si entendemos eso, quizás, ¿no es cierto?, podemos ir hacia un camino que nos permita aquí en el Valle Central poder autoabastecernos de frutas, hortalizas, de estación y nada, y tener una vida más sana, más alegre, ¿no?